Auspicia Informativo Farco. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra segunda edición de hoy, jueves 17 de agosto de 2023. Comenzamos en la provincia de Buenos Aires porque un fuerte temporal de lluvia y granizo está afectando a varias localidades del conurbano y también a La Plata. Allí hay otra vez barrios inundados y familias evacuadas. Está para contarnos nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur. Hola Corina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, la verdad que muchísima agua que está cayendo desde la madrugada, con fuertes granizos también que fueron muy temprano, durante alrededor de las 2 de la mañana, con desbordes de los arroyos cercanos a barrios populares, a zonas donde viven muchísimas familias, bueno, donde el agua le ha ingresado a sus viviendas, a sus hogares, y poquísima respuesta por parte del gobierno municipal. Además, justamente en el marco de la campaña electoral, hay muchas zonas que están en obra, digo en obra casi entre comillas, porque son zonas que están cortadas, con muy poca gente trabajando alrededor de las tareas que se supone que se están haciendo, o sea que eso complejiza aún más la situación. Si les parece, escuchamos lo que decía Karen, una de las vecinas del barrio El Retiro, una zona en las afueras de la ciudad de La Plata que está creciendo en relación a barrio, a propuestas gastronómicas y hoteleras de mucha exclusividad. Sin embargo, las personas que viven alrededor de esto están transitando esta situación de inundación cercanos al arroyo El Gato. Si les parece, la escuchamos. Acá en el barrio del Retiro está todo el barrio bajo agua, están muchísimos vecinos inundados, se encuentran todas las calles inundadas de 47 y 158 a 167 y 52, todo lo que, todas esas calles están todas inundadas, los arroyos están tapados de agua, estamos esperando a Defensa Civil. Hubo que ayudar a muchos vecinos de salir de su casa porque el agua les llegaba a las rodillas. Es muy preocupante la situación y lo único que estamos esperando es que pare de llover y que nos den una solución para poder también ayudar a la gente que más está necesitando en este momento. Por lo pronto, bueno, no ha parado de llover, sigue lloviendo muy fuerte. El centro de la ciudad de La Plata también está experimentando lo mismo que los barrios, bueno, con otras características, pero también hay calles que están completamente llenas de agua. Y bueno, alrededor de las 9 de la mañana, desde Defensa Civil decían que en una hora estimaban iban a bajar los arroyos. Esto evidentemente no estaría pasando porque desde esa hora sigue lloviendo y lo hace muy fuerte aquí en la ciudad de La Plata. Desde Radio Estación Sur, Corina Duarte para Informativo Farco. La portavoz Gabriela Cerruti dijo que el gobierno le pide perdón al sector de votantes que expresó su enojo en las PASO del domingo. En conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que el gobierno hace autocrítica. Entendemos que hay una cantidad importante que expresó su enojo, su frustración, su crítica, su mirada negativa sobre cómo está la situación hoy en sus vidas en particular y en el país en general. A todos ellos y ellas les decimos que estamos trabajando cada día, en cada momento, para que mejorar la situación, que por supuesto tenemos un montón de críticas, autocríticas, como se dice comúnmente, para hacernos, que las hacemos todos los días, que cada día evaluamos y hacemos críticas sobre lo que hicimos el día anterior, que seguramente muchos sentirán que hay algo específico en sus vidas, digamos, que el gobierno ha hecho algo específico en sus vidas que no les permite ir hacia el futuro que ellos quieren, y a ellos les pedimos particularmente perdón por no haber logrado llegar a ese lugar de sus vidas donde sienten que no se sienten representados por las políticas de este gobierno. Recordemos que hoy está previsto que el Ministerio de Economía anuncie medidas referidas a la estabilidad de precios, mientras espera que también se conozcan los detalles de la suma fija que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, y de los aumentos en las asignaciones familiares y en la asignación universal por hijo. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. El reclamo de los pueblos originarios de Jujuy sigue haciéndose oír tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana estuvo marcada por el violento ataque de la policía contra el campamento que las comunidades tenían al costado de la ruta en Purmamarca. Hoy habrá manifestaciones allí y en Tilcara al cumplirse 2 meses de la represión contra quienes protestaban contra la reforma de la Constitución Provincial. Mientras tanto, representantes de comunidades jujeñas siguen en Buenos Aires frente a la Corte Suprema. Tenemos el informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. ¿Qué tal, compañeros? Audiencia de Farco, muy buenos días. Repercusión de lo ocurrido el día lunes en Purmamarca. Robin, de la comunidad Colla, que está junto a otras comunidades en Buenos Aires, en el tercer malón de La Paz, habló de esta situación y de una venganza del gobernador por la derrota sufrida el día domingo en Las PASO. Realmente estamos muy preocupados, también impotentes, ante esta situación, ante la venganza que ha tomado el gobierno de Jujuy, ante la derrota electoral, sobre todo en todo lo que es la Quebrada y la Puna, donde están los pueblos originarios en su mayoría. Ha sido una derrota aplastante para el gobernador Gerardo Morales, que tanto se jactaba de que le habían votado, y esta vez no fue así. El pueblo demostró que no queremos ese tipo de gobierno, y en represalia ha mandado a despedir a los hermanos en Purmamarca, que mandan nuestras cosas, nuestras pertenencias, los hermanos y hermanas sobre todo. Eso hay que denunciarlo, están constantemente hostigados a pesar de que están al costado de la ruta. También habló de la salud de los comuneros allí en Buenos Aires y decía esto: situación de precariedad, digamos, estar al interferir ante un... lo que la mayoría estamos aquí somos de la Quebrada y de la Puna, y no estamos acostumbrados, digamos, a este clima, a este frío de las madrugadas, a este frío húmedo. Así que hay algunos hermanos que se enfermaron por el frío, la gripe y eso más, están constantemente resfriados, enfermos, pero eso no ha permitido que bajemos la lucha. Hay hermanos que en ese estado, digamos, igual están marchando, porque hay una marcha constante todos los días a tribunales, al obelisco, a la casa de gobierno, y ahora, bueno, también. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Vamos ahora a Mendoza, porque allí ya pasaron casi 4 años de las históricas movilizaciones en defensa de la ley que protege el agua de la provincia, y continúa la persecución política y judicial contra una de las mujeres que participó de esas movilizaciones. El informe de nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera. Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza continúan criminalizando la protesta. Y un claro ejemplo de esto es la persecución judicial y política que viene sufriendo Nora Moyano, una defensora de los bienes comunes, quien en el 2019 participó de la gran pueblada que llevó adelante la ciudadanía de Mendoza para defender la ley 7722, la ley guardiana del agua. A Nora, mujer de más de 60 años, se la acusa de haber secuestrado a legisladores dentro del recinto legislativo. Ayer fue citada para una nueva audiencia. Esta vez la tercera, ya que las anteriores se habían suspendido a lo largo de estos 3 años. Se había pedido el sobreseimiento y cierre de la causa contra la referente medioambiental de Mendoza, pero finalmente la jueza rechazó ambos pedidos. Nora y su abogado van a apelar la medida. Respecto a esto, Nora Moyano decía lo siguiente.